Estamos dialogando con la concejala Wilma Lanocas, presidente de la Comisión de Planificación y Desarrollo Productivo de la Ciudad del Alto, del Consejo Municipal. Bueno, hermana Wilma, siempre un gusto dialogar con su persona. Perfecto, el día de hoy una actividad muy importante, la primera cumbre de mujeres salteñas. Concejal, ¿cuáles son, qué se espera de desarrollar con esta concentración, con este acto muy importante? Bueno, nosotros hemos llegado a la conclusión de que tenemos que evaluar también la participación de las mujeres. Hemos recientemente presentado un informe con el Gobierno Nacional de los 10 años de gestión. ¿Pero qué ha pasado con nosotras? ¿Cuál es nuestra evaluación en cuanto a liderazgo, nuestro aporte socioeconómico y la identidad de la mujer alteña? Estos tres lineamientos hoy se va a tratar en esta primera cumbre de mujeres alteñas. Queremos escucharlas a todas. Aquí tenemos organizaciones de artesanas, de microempresarias, sindicalistas, está la COR, está la FEJUVE, la Federación de Mujeres, y también organizaciones relacionadas a tratar proyectos para mujeres, absolutamente todas incluidas. ¿Con qué fin? Para llegar a conclusiones, y esas conclusiones, que son de evaluación y un diagnóstico, van a revelar proyectos de lo que quiere la mujer. ¿Querrá más empleo? ¿Querrá fomentar el liderazgo? ¿Querrá aumentar la autoestima, el nivel académico? ¿Querrá generar mayor microempresa? Bueno, acá se va a revelar esos proyectos, y en función a lo que ellas pues decidan, el Gobierno Nacional va a impulsar todos esos proyectos con el fin de mejorar la calidad de vida y la condición actual en la que se encuentran nuestras mujeres. Perfecto, estos resultados seguramente se van a presentar a diferentes niveles. ¿De qué manera se va a apoyar a las mujeres salteñas en particular? Primero que nada, todas las conclusiones van a derivarse al presidente del Estado Plurinacional, al hermano Evo Morales Saima, como también a las cámaras, a ambas cámaras de senadores, como también de diputados. Y de ahí en adelante, pues vamos a priorizar lo que necesitan las mujeres para que se pueda hacer posible, hacer realidad los proyectos que ellas decidan en esta oportunidad. Cambiando de tema, concejal, el día domingo tenemos entendido que va a estar presente el presidente Evo Morales Saima en el distrito municipal número 5. ¿Nos puede ampliar mayores detalles respecto a las entregas de obras que se va a presentar? Sí, mire, realmente estamos muy contentos. El día domingo tenemos una actividad bastante movida. A las 8 de la mañana el presidente Evo Morales estará en Radio San Gabriel en el auditorio, para lo cual también hemos invitado a toda la población para que el presidente hable con la gente, le cuente qué hemos hecho en estos 10 años y por qué es importante mantener el espíritu y el proyecto del proceso de cambio que ha planteado un nuevo modelo político, económico, social y cultural. Seguidamente a las 10 de la mañana nos estaremos constituyendo en el distrito municipal número 5 para inaugurar una importante avenida de Enlocetado. Ya está totalmente adoquinada y este proyecto deriva de la tercera fase del mejoramiento de vías financiado por el Gobierno Nacional a través del FPS. Ya este proyecto anteriormente se llamaba Escuelas Dignas y lo hemos continuado este año en su tercera fase con un nuevo nombre, Mejoramiento de Vías de la Ciudad del Alto. Y mire usted que ya hemos empezado en noviembre del año pasado y ya estamos a la entrega en este mes de enero, ya a vísperas prácticamente de lo que será un nuevo aniversario de nuestra querida Ciudad del Alto, y qué bien empezar inaugurando obras, qué bien con anuncios también de otras obras importantes que el presidente va a anunciar este próximo domingo. Perfecto. Ya en lo que viene a ser la campaña por el sí, por el no, por el referéndum de este próximo 21 de febrero, ¿cómo se está encarando el trabajo desde el movimiento al socialismo en la Ciudad del Alto? ¿Qué actividades se van a desarrollar? Algo que tengo que yo rescatar, realzar, es cómo la militancia y la que no es militante ha despertado. Están en las calles. Nos hemos dividido como autoridades para hacer campaña también por circunscripciones, en horarios que nos permite laboralmente y por la normativa. Es así que estamos emprendiendo el puerta a puerta, que es fundamental llegar a la gente y hablarle. Estamos con campañas creativas como la campaña ecológica, por ejemplo, que estamos otorgándole a la gente una bolsa de tela a cambio de bolsas nylon, a cambio de botellas PET, para que cuidemos el medio ambiente. Pero paralelamente estamos con el cine callejero también, para que la gente vea cómo ha pasado nuestra historia y por qué se dio a lugar el proceso de cambio y por qué ahora estamos planteándole a la población este nuevo referéndum. Adicionalmente estamos visitando ferias, estamos visitando mercados, estamos asistiendo también ampliamente a los debates para que la gente sepa por qué el sí, y bueno, quienes defienden el no también tendrán que explicarlo. De esa manera estamos motivando, y obviamente con caravanas, con caminatas y toda la actividad que nos permita relacionarnos y conversar con la gente. Perfecto. Las casas del Bicentenario, marchas, movilizaciones, ¿también van adelante? Por supuesto que sí, las casas del Bicentenario se van abriendo día a día, fin de semana tras fin de semana. ¿Con qué objetivo? Para que la gente acuda, pueda recibir información, pueda consultar, y muchos me dicen, me quiero inscribir, y nosotros les decimos, no es momento de inscribirnos, no estamos eligiendo a ninguna autoridad, estamos consultando a la gente en un referéndum si el presidente puede ser o no, una vez más, candidato. Y de esa manera estamos interactuando. Cada día se abren más casas. Por ejemplo, en la C11, que es la que me corresponde, tenemos ya 15 casas del Bicentenario. Y nos alegra mucho porque los vecinos ya no tienen temor, ya no están amedrentados, ya no están confundidos con la campaña de la mentira, y le han dicho sí a esta continuidad del proceso de cambio que involucra un proyecto muy importante que nos está sacando poco a poco de la pobreza extrema. Continuamos dialogando con la concejala Wilma Narco. Me permito retomar el tema de la cumbre, la primera cumbre de mujeres salteñas. ¿Qué problemas han identificado ustedes en las mujeres, ¿no? Y hablar de las mujeres es bien amplio, ¿no? Desde la formación, acceso, incluso hasta el empoderamiento. Bueno, denos cuenta un poco, concejal, de algunas problemáticas que van a identificar en esto y sobre el cual también un poco proponer, ¿no? Bueno, la verdad, para nosotros es muy importante hablar de las mujeres. Yo como mujer alteña, más que como autoridad, no queremos victimizarnos. La mujer en sí es muy poderosa, es muy luchadora, aguerrida, es la identidad de la mujer alteña. Eso queremos capitalizarlo, visualizarlo y empoderarlas muchísimo más. ¿Cómo las empoderamos? Analizando su situación personal, porque cada quien tiene diversas necesidades, pero lo fundamental, la mujer necesita ingresos económicos para el sostenimiento de su hogar. Quiere elevar su autoestima para que ya no siga dependiendo y no sea víctima de algunas problemáticas sociales como es la discriminación, la exclusión y la violencia. ¿Sí? Todas esas temáticas se van a evaluar acá con mujeres artesanas, con mujeres comerciantes, con mujeres trabajadoras sexuales, con mujeres con discapacidad, sindicalistas, profesionales, no profesionales, autoridades, todas. Y queremos llegar a una conclusión. Y para ello hemos invitado a la presidenta de la Cámara de Diputados porque tiene una larga trayectoria también. También de liderazgo político. Y es bueno también que conozcamos estas experiencias. Por otro lado, evaluar también la situación laboral con un enfoque desde el Ministerio de Trabajo. Y finalmente también estaremos escuchándolas a ellas en diversas representantes de diversas organizaciones para que nos comenten cómo han ido implementándose ciertos proyectos destinados en el alto para las mujeres y para llegar a conclusiones. Y de ahí, entre ellas, entre todas nosotras, decidir ¿qué proyectos vamos a priorizar? El gobierno nacional quiere trabajar, el gobierno nacional quiere impulsar y quiere plasmar a 100% todos sus derechos. Y a eso estamos encaminándonos nosotros, y como concejal pues es mi labor también impulsar todo aquello. Claro, es importante, ¿no? ¿En qué aspecto se va a traducir todas estas conclusiones? ¿Cuándo ya podemos ver tal vez algunas soluciones, ¿no?, a determinados temas? El tema de la violencia, por ejemplo, es un problema que cada año va arrastrando y también un poco se va profundizando, pero ¿de qué manera un poco ustedes van a ver que estas conclusiones se puedan aterrizar, ¿no?, en ya conclusiones específicas? Bueno, las cosas llevan tiempo. Sí. No, yo no hablo de soluciones inmediatas, de hecho, ¿no? Porque tiene que ver con la actitud, con la conducta, con la experiencia de cada una de las mujeres. Yeah. Aquí tenemos que ver qué realmente queremos y cuán unidas estamos y podemos trabajar y pues empujar el carro para un mismo lugar. El gobierno nacional tiene varias reparticiones en el Estado que pueden impulsar los proyectos para las mujeres, ¿no? Desde su derecho, qué sé yo, a la vivienda, desde el derecho al trabajo, desde el derecho al cuidado de su integridad física y todo aquello. Y todo eso lo vamos a conjuncionar para de ahí nacer un proyecto que vaya a ser sostenido y que realmente apoya a las mujeres a salir adelante. Ya hemos avanzado mucho. Por ejemplo, el programa que va dirigido a que las mujeres que son madre y padre, que son jóvenes y que tengan ya bebés, tengan su vivienda y no estén sufriendo, ¿no es cierto? Son políticas que ya hemos instaurado desde el gobierno nacional, pero acá vamos a ver con ellas qué es lo más urgente. Y a raíz de ello, pues, se va a generar también un proyecto de apoyo para todas nosotras. En la ciudad del Alto específicamente, ¿cómo tendría que cambiar la situación de la mujer? Vemos, ¿no?, a mamás, incluso con un pequeño pesque, con un pequeño quispiña, con una pequeña ollita de habas, ¿no?, vendiendo, o si no, unos higiénicos, unos dulcecitos, o unas gelatinas, o unos moconchinchis ahí circulando en medio de los congestionantes vehiculares para tratar de vender. Bueno, ¿cuál es la aspiración a partir de esta cumbre? Yo creo creo que la aspiración de cada mujer es primero sentirse revalorizada, respetada, ¿no? Ahora muchas mujeres, pues, que han optado a vender en las calles, también optan a hacer sus microempresas, pero ¿qué están pidiendo? Dicen, hermana, yo ya sé tejer, pero quiero capacitarme más, quiero mayor equipamiento y quiero formar mi grupo de mujeres, quiero también ser una micro o una empresaria. Ah, y hay una iniciativa, y ¿cómo no le vamos a apoyar? Actualmente hay grupos de mujeres en varios distritos del Alto, y que hemos ido identificando a raíz de nuestras fiscalizaciones y visitas a zonas, ahí las hemos identificado y las hemos invitado a esta cumbre, pero ellas han manifestado ya ese espíritu de superación, y yo creo que ahí tenemos que incidir para que, como usted dice, no estén en las calles, pero esa tiene que ser una decisión de una. Ahora, si van a estar en las calles, también darle condiciones, ¿no? Tendrá una caseta, qué sé yo, tendrá una mejor condición para la venta de sus productos. Eso es calidad, no solamente retirarla a la mujer, tenemos que preguntarle a ellas qué realmente estamos buscando. Claro. Otro aspecto que enfrenta a las mujeres también es el tema del acceso a la justicia. Bueno, también se dará algunas charlas respecto a este tema. Va a ser sostenido en realidad todas estas charlas, pero ya no a nivel macro, ¿no? Tiene que ser así a nivel distrital, con todos los grupos que están en los diferentes distritos, se va a organizar esas charlas de liderazgo, de autoestima, del tema de la violencia, de derechos laborales, de capacitación, para que integralmente ellas se vayan superando y vayan generando también un autosostenimiento para elevar el nivel de sus ingresos económicos. Eso yo creo que les va a ayudar muchísimo, y la idea es, pues, encaminar ese proyecto. Tengo ese espíritu y creo que lo vamos a lograr con todas ellas, ¿no? Este documento, al final, las conclusiones, también se remitirá a la alcaldesa de la ciudad del Alto para que también a través de las unidades sociales se pueda atender. Esperemos que así sea, ¿no? Primero al presidente vamos a remitir a la Cámara Alta y Baja de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, a algunos ministerios que tienen competencias exclusivas con las mujeres y, desde luego, al municipio. Esperemos que lo tomen en cuenta, porque actualmente en manejo, digamos, de la Dirección de Género, Asuntos Generacionales, no hemos tenido muy buena respuesta, no hay personal siquiera para atender los casos de violencia, las defensorías, entonces no se está manejando de manera adecuada esta política municipal, y yo creo que lo que hacemos acá también va a ser un aporte para la alcaldía. Esperemos que sea así, lo tomen en cuenta. ¿Algo más que deseas agregar, concejal? No, simplemente que las mujeres del Alto no pretendemos enfrentar a nadie, no pretendemos victimizarnos ni enfrentar al varón. Lo que queremos son restitución de derechos. No estamos atrás ni adelante, estamos a la par de los varones, y ahora más que nunca tenemos que reivindicar todas las victorias que hemos tenido ya a lo largo de estos 10 años y a lo largo de nuestra historia, pero además ahora encarar un nuevo rol protagónico. Por eso lo hemos denominado Primera Cumbre de Mujeres Alteñas, la mujer del siglo XXI. ¿Hacia dónde queremos ir? Aquí hay muchos liderazgos que están ahí mermados, sí, y tenemos que impulsarlos. A eso nos vamos a encaminar. Claro, y en esa equidad, ¿no sería mejor convocar a una cumbre en familia, por ejemplo? Así para que ninguno se sienta discriminado, ¿no? Solamente mujeres o solamente varones, digamos. Por supuesto, pero como comprenderás, la primera cumbre, ¿no? Aquí les van a definir también cómo debe ser nuestra próxima actividad. Aquí no imponemos, aquí consensuamos y charlamos con ella. Lo que decidan ellas se va a hacer. Y obviamente nosotros vamos a acompañar con ideas también que tenemos desde nuestra experiencia. Fue el diálogo sostenido con la concejal Wilma Lanoca, presidenta de la Comisión de Planificación y Desarrollo Productivo de la Ciudad del Alto.